la noche en la ciudad. Quiero hablar con la persona a cargo. No engañan a nadie cuando dicen que esto es un desastre natural, pero no es ni un terremoto ni un tifón. Lo que sí está pasando es que ustedes están escondiendo algo. Radionauta presenta algo que nunca debería haber ocurrido. Lo que todo el mundo temía y nadie se animaba a mencionar. Una producción de Jay Cacarulo. Condición Extraños, el regreso. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien allá afuera? Ya no habrá paz en la ciudad cuando caigan las sombras de la noche. Como el bebé de Rosemary, pero más aterrador. Como el regreso de los muertos vivos, pero peor. Como Plan Z del espacio sideral, pero más berreta. Esto hay que impedirlo como sea. Alguien en algún lugar va a apretar el gatillo. Condición Extraños, el regreso. Oy. La producción de Condición Extraños no se hace cargo ni ahí de los efectos secundarios provocados por la escucha de esta emisión radial. Si el léxico empleado por los responsables del programa le parece ofensivo o de mal gusto, nos importa un rabanito. Recuerde que lo tenemos en nuestra mira. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Radionauta tampoco se hace cargo de nada, así que cualquier reclamo no tendrá ningún sentido. Cúrtase. Miradas cruzadas de todo. Bueno, es culpa mía igual, pero era eso, ¿no? No, estamos probando igual. Les queremos decir antes que nada que esto es Condición Extraños, el programa número uno de la segunda temporada. Está bien, arrancó extraño. Como que corresponde, sí. Como no puede ser de otra forma. Nada. Hay que adaptarse. Por eso, hay que adaptarse a la nueva cortina todavía. Es que no sabemos si va somos a ser raros, la nueva cortina. Si vamos a ir no. probando hasta que nos encontremos una que nos. Bueno, hay dos. Que nos, hay dos. Nos dé el punch necesario. Y si no, va a venir Matu Operator y nos va a decir, bueno, esta es la cortina y dejan de romper la pelota. No, bueno, queremos darle las buenas noches a aquellos que están del otro lado por el 106.3 MHz y también a aquellos que están conectados a la web www.radionautafm.wordpress.com. Hasta las 22 horas, nuevo día, nuevo horario para Condición Extraños, versión 2014 de Radionauta FM. Ya podrán haber visto en el grupo de Condición Extraños, Radionauta 106.3, la nueva identificación. Ah, les aviso que la semana que viene tenemos sesión de fotos para el staff de Condición Extraños, sí, Radionauta. Sí, sí, les aviso para que se me vayan entalcando el totó no, y esas cosas. Hay que dar la cara. Por eso, he conseguido contratar a una fotógrafa por, no sé, una cerveza y tres chupetines para que nos saque unas fotos dignas. Espero que no lo esté escuchando la señorita. No, porque creo que está andando por Capital ahora. Así que, pues tiene una exposición. Pues ella trabaja en serio de esto. Así que bueno. Bueno, queremos darle la bienvenida a todos y agradecerles una vez más a la gente de Radionauta la posibilidad de poder compartir este proyecto de radio con ustedes. Agradecer a la gente de 17 Escalones la oportunidad de presentar y contar un poco la historia así de Condición Extraños, pero vamos a empezar a darle las buenas noches a los integrantes de este magnánimo programejo radial que ¿Cómo es? ¿Es magnánimo o es programejo? Justamente, eso es lo irónico de la cosa. es magnánimamente un programejo. O sea, somos exitosamente fracasados, también podemos decirlo. Del otro lado del vidrio y comandando esto con la mayor dignidad posible, sin reírse y sin soplar, el señor Matu Operator. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo andan? Bien, de vuelta en el ruedo. Así es. Del otro lado, la señorita Marcela, licenciada Covino. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Que ahora ya nos mira en otro plano. No, acá la única mienta, que sabe de todo esto mienta, es ella. Y a mi izquierda, más a mi izquierda, está el señor Lucas Jair Cozzali. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Básicamente, el tío Lucas, para los amigos. Mientras se arma una trifulca acá acerca de meter los garfios o no en el sistema de retorno y o auriculares del estudio de Radionauta. Queremos decirle que hay un teléfono en la radio, 451-6917. Hay una página web que dijimos, radionautafm.wordpress.com, donde pueden escucharnos. Hay un grupo de Facebook, que es la herramienta más inmunda de contacto que tenemos, que es Condición Extraña Radionauta 106.3. Y vamos a tener, entre otras cosas, en el día de la fecha, la visita de la gente de The Frenéticos, ¿sí? Un trío de garage rock, como definen ellos, que la viene rompiendo. Sí, sí, sí. Así que vienen gustando. Vienen gustando mucho, los vimos un montón de veces este verano. Casi frenéticamente los vimos. Sacamos muchas fotos, departimos con ellos. Yo estuve haciendo el fin de semana pasado una notita cortita también con ellos antes que tocaran. Así que vamos a abundar en cuanto a preguntas y respuestas acerca de sus actividades legales e ilegales. ¿Le parece que le van a contar? Esa gente está dispuesta a todo, le digo así de una. Sí, ya anunciaron bastante. Claro, ahí exacto. Yo les dije que iba a haber fotos audaces que se entalquen en el Totó y dijeron, esas son las que nos gustan. Opa, me hubiera avisado. Estaban comprando talco. Claro, están acá en la farmacia de la esquina comprando el talco como para hacer la cosa polvorienta, digamos. Bueno, y perfume, por supuesto. Claro, exactamente, bien producidos. Bueno, ¿qué más tenemos para el día de la fecha? Vamos a andar. Noticias. Sí, noticias. Y bueno, gente entrando y saliendo, una de otra, orgías. Nos vamos a meter con orgías. Claro, ya cuestión más picante. Va a venir ya. Así, sí. Claro. Eso es, cuando avance un poco el programa, digamos, en la segunda hora, como claro, cuando ya estemos un poco más relajados. En el calor de la noche, dice. Claro, tal cual. Muy bien, mientras se está desarrollando en estos momentos el hipódromo de San Isidro, el Lollapalooza. No, no me lo digas. Versión argentina número uno. Y hay gente que tuvo la suerte de ver a Metallica este fin de semana. Nosotros no, porque somos pobres. se lo digo así casi entre lágrimas. Porque me quedé caliente. Dije, no quiero ir a Metallica. No. Sí, quiero ir a ver a Metallica. ¿Cómo no voy a querer? Pero me quedé calencho. Vamos a empezar a recorrer un poco de la actualidad del mundo del rock, que está acá en los papeles. Que las tenemos por acá. El Departamento de Producción Musical de Condiciones Extraños ha elaborado tres noticias cortitas para que ustedes se enteren de lo que pasa más allá de acá, diría alguien. Y vamos a empezar a recorrer la información del mundo del rock en la voz del señor Lucas Cozzali. Bien, bueno, arranquemos con Billy Idol, el viejardo, británico, el borracho. En octubre va a sacar un nuevo disco. El álbum se llama Return to Splendor. Qué lindo título, El Retorno al Esplendor, ¿no? Sí. Soñar no cuesta nada, tal vez. 8 años hacía que no sacaba un disco. Tranqui. El último fue Happy Holidays de 2006. Ahora, cuánta ironía en los títulos de los discos, ¿no? Sí. En 2006 sacó Felices Vacaciones y ahora es Retorno al Esplendor. Sí, ya tiene todo hecho. Todo pensado, tiene todo pensado. Sí. Unas vacaciones forzadas, supongo, ¿no? Sí, tuvo un par de así de incursiones, incluso por los tribunales, porque... Por los tribunales, porque lo engancharon... Por las granjas de rehabilitación. También, pero los tribunales porque parece que lo engancharon medio copete o golpeando a alguna mujer, ¿no? A su pareja, puntualmente, en ese momento, lo cual lo denunció y terminó en jail, como corresponde. Bueno, quizás haya alguna canción por ahí. Exacto. Bueno, en Twitter anunció que este disco está casi terminado, al tiempo que asegura que está realmente emocionado con el material que tiene entre manos. Vaya, ¿a ver qué me fue al baño? ¿Qué sé yo? ¿Qué tendría entre manos, claro, cuando se dio cuenta del tuiteó? Claro. Bueno, aunque Billy Idol ha estrenado nuevas composiciones en los conciertos que está dando, por ahora se desconocen más detalles sobre el contenido del trabajo. Pero bueno, sin duda esperado por tratarse de un músico que atesora el clásico de rock como Dancing With Myself, Rebel Yell, White Wedding. Claro. Dancing with Myself, recordemos que es el himno a la masturbación, ¿no? Que es bailando conmigo mismo. O sea que por eso siempre tiene algo entre manos. Claro, sí, sí. Tiene ese problema. Aparte de las botellas, ¿no? Que uh-huh. es algo que le pega. Y otra falopa. Claro. Claro. Que la botella que le hace cerrar el puño y pegarle claro, por a ejemplo. La patrona. Claro, exactamente. Muy bien, cruzamos el... Bueno, no sé si cruzamos el charco grande, porque ¿saben? Billy Idol vive en Estados Unidos, por más que sea británico, ¿no? Bueno, y nos vamos a Inglaterra. En Inglaterra, le voy a contar, hay un festival... A este quiero ir yo. A este va yo también quiero ir. Los británicos Black Sabbath son los cabezas de cartel del gran festival en el Hyde Park de Londres. El British Summer Time Festival que se celebrará el 4 de junio ahí en el Hyde Park en Londres. Además de la banda de Osbourne y de Iommi y compañía, también forman parte del cartel como invitados especial Soundgarden, Motorhead, Wolfmother, Soulfly y Faith No More. ¿Cómo no voy a querer ir? Es uno de esos recitales que uno quisiera ir siempre, sí. ¿No? Bueno, esperemos que para esa altura ya Lemmy esté curado de todos esos achaques. Que ya se le van a ir sumando porque tiene como 70 millones de años y seguramente, si no afloja con el bourbon, con Pepsi, va a ser porque no toma con Coca, que es con Pepsi. Es la Pepsi en realidad la culpable. Claro, la que la hace bajar. Sí. porque todo el mundo sabe que esas cosas se toman con Coca-Cola. Porque Whiskola es con Coca-Cola, ¿no? O sea, ahora van a pasar por la gerencia de el área comercial de Radio Nauta a facturar. Bueno, y finalmente vamos a meternos con una efeméride. Antes que nada, quiero mandarle un feliz cumpleaños al señor Angus Young, que cumplió de ser 59 años. Ay, bueno, sí. Al señor, yo nunca lo traté, pero el Chiso de Napoli cumple años hoy también, el vocalista de La Renga. Y uno que es muy cercano al corazón de la señorita Covino, que es el señor Richard Coleman, también cumple años hoy. Así que bueno, feliz cumpleaños para todos ellos. Pero bueno, un 31 de marzo, o sea, un día como ayer, pero del año 1986, o sea, hace una bocha de años, se lanza el álbum de la banda de Depeche Mode llamado Black Celebration. Sí, Celebración Negra en los Estados Unidos. Es el quinto álbum del grupo inglés de música electrónica, diría Wikipedia casi. ¿Sí? La banda, integrada por David Gahan, Andrew Fletcher, Martin Gore y Alan Wilder, producido durante el 85 y el 86 y publicado justamente en el año 1986, un día 31. Fue producido por el grupo Daniel Miller y el ingeniero Gareth Jones, y todos los temas fueron escritos por el talentoso Martin Gore, ¿no? Que es el que maneja la batuta ahí y a lo largo del tiempo lo ha hecho. Exacto. Con motivo de este disco, Depeche Mode realizó durante 1986 la gira Black Celebration Tour. Y es uno de los discos que junto a Some Great Reward del 84, Music for the Masses del año 1987, Violator del 90 e incluso Songs of Faith and Devotion del año 1993, está ahí en la discusión a ver cuál es el mejor disco de los Depeche Mode. Así que, como modo de abrir musicalmente Condición Extraños versión 2014 en Radio Nauta, vamos a escuchar el tema que cierra justamente este disco, que se llama Black Celebration y que se llama New Dress, de Depeche Mode, sonando en Condición Extraños. By the light. Por Radionauta 106.3 estás escuchando Condición Extraños, lo peor que le podía pasar a tus delicados oídos. Seguimos en Condiciones Extraños por Radionauta FM 106.3 MHz. Aquellos que puedan conectarse en la web a lo largo y a lo ancho del mundo, radionautafm.wordpress.com. Lugar de donde también a partir de mañana podrán descargar y escuchar también el programa. Mientras siguen las discusiones internas acá, porque... Hoy está quiero tirar la computadora por la ventana, mire. Está dando un trabajo. Está beligerante el asunto. Porque, o sea, convengamos que un primer programa. Está sucia esa computadora, aparte. Creo, y porque está salpicada, vas a saber qué cosa. No, qué sucia, no, pero digo sucia del material que ella siempre trae. Ajá, claro. Bueno. Ella aparte quiere verlo. Entonces, claro. Pues googleé en páginas que. No, no, claro, sea así. Entra y baja, sí, cosas. No me acuse, claro. Inútilmente. O sea, yo así con un, como especie de manto de piedad, no quiero ni mirar el historial de la sesión de la señorita porque sí, mete miedo. Sí. Es una cosa medio escabrosa, pero bueno, cada uno hace de su quelele lo que tiene ganas. Lo nuestro ni te cuento. Claro, o sea, bueno, mientras esperamos que llegue la gente de Frenético que va a estar dando una vuelta por acá, esperemos que no se hayan perdido, ni les haya pasado nada, que se hayan talcado bien. Uh-huh. Bueno, estuvimos este fin de semana acá, también acá abajo. Sí. Viendo la presentación de Su Mon Mont y de Señor Tomate. O sea, la banda de Rosario Blefari junto a El Gusti de El Mató, uh-huh, a Tifa Rex de Los Reyes del Falsete y otro. Y el bajista, no me sale el nombre, no me acuerdo, no me sale. Es como los chicos que van a la escuela y dicen, ay, no me sale la lección. Pero bueno, sonó muy bien, bastante poderoso, sonó interesante. Y bueno, después lo del señor Tomate se ve que ya está para otra cosa. La compresión de gente acá adentro era importante. Me acerqué al escenario para sacar fotos durante 4 temas y casi perezco asfixiado por la horda de tomateros fanáticos. Sí, achurrascado. Que se arrojaban encima mío y patinaban en mi sudor. Porque era un verdadero asco. Yo lo vi por un costadito, por un vidrio roto. No me atreví a entrar, mire, con eso le digo todo. Varios personajes de medios, incluido gente de esta mismísima radio, no se animó al vaho que salía de adentro. Yo no estaba para enfrentar el vaho. Sí. Así que bueno, estuvo señor Tomate tocando y fiel a su estilo. Señor Tomate convoca de esa postura que en realidad que es la indefinición misma. Porque en realidad señor Tomate, alguna vez alguien lo definió como una especie de folk psicótico, según sus propias palabras, de los integrantes, pero la banda ha mutado no solo de integrantes, desde aquella definición hasta acá, sino también en cuanto a calidad de sonido y a propuestas. O sea, los músicos que hoy en día componen a señor Tomate son tipos que no solo tocan al señor Tomate, sino aparte tienen otros proyectos individuales múltiples. De hecho, el señor Shaman tiene como 25 proyectos, Edu Morote también, Ale Bertora también, en versiones solistas hasta casi tangueras, como el caso del señor Bertora, que tiene canta tangos, por ejemplo. Así que bueno, van... Tiene muy buena voz, sí, para cantar tango, la rompe. Así que bueno, tuvimos la oportunidad de hacerle una nota a él en algún momento hablando de tango y cantando unos tangos, unos tangachos, como diría mi viejo, que en paz descanse, que por suerte no está, porque si no se deprimiría con el fracaso de Independiente. Pero bueno, estuvimos viendo eso acá en el Olga Vázquez y esperamos que la convocatoria se repita porque... es lindo ver al Olga Vázquez lleno de gente disfrutando de la música y del arte. Bueno, y después nos pegamos una corrida salvaje hasta acá un par de cuadras, hasta Pura Vida, para ver a... mientras saludo a la señorita Laura de Diceni, muy buenas noches, huye despavorida. Estuvimos viendo A Fuego Camina Conmigo. 2 temas. Así, sí, dos temas de los 4 que tienen. Sí, bueno. Así que vimos el 50% del recital. Uh-huh. El señor Cozzali estuvo ahí. Yo llegué para el final de Para Establecer un Río. Ajá. Vi... ¿Qué le pareció? Cuénteme, hágame crítica musical. Yo entré... ¿Y terminó? No. Iban por el anteúltimo tema. Ajá. Ya en un clima así muy, viste, grito y, sí, y guitarras humeando. Ajá. Y sí, viaje. Te dan un viaje y después, bueno, Fuego Camina Conmigo, que también, otro viaje. Otro más. Ajá. Uh-huh. Bueno, Fuego Camina Conmigo incluye a 2 de los guachos, ¿no? A los hermanos. Lisandro y Joaquín Castillo. Sí. ¿Sí? Gente de Toulouse, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Así que bueno, ese fue el fin de semana a rockero de Condición Extraños. ¿Sí? Estuvimos rockeando. O sea, convengamos que venimos rockeando mucho. Sí, bueno, después nos guardábamos el sábado porque teníamos que... producir justamente este maravilloso programa. Sí. que aunque parezca improvisado, no lo es. ¿A usted le parece? No, de ninguna manera. Creo que estamos en condiciones de confiar en la gente y decirle que en realidad todo esto es producto de la audacia nada más. Del caradurismo, diría yo. Claro. Que de la audacia. Si usted ve estacionar un patrullero en la puerta de Radionauta, vienen por nosotros. No, lo viene a buscar a usted, a mí no. A mí seguro, porque yo vengo años robándola. Así que, por ahí Lucas es el más tiernito de todos. Claro, lo mandamos a decir, sí, fue él, decimos. Claro, como hizo. Miserablemente. Como hice yo. Eso el fin de semana pasado. Fue el de Racha. Claro. Miserablemente lo entregamos, sí. Claro, o sea, el señor Lucas es un entregador. Así que, o sea, si usted quería hacer un desmán... Se lo merecía. A mí me pasó lo contrario. Lo volvería a hacer. El día que salí de rendir mi tesis, me metí al baño de la facultad y vi encarar hacia mí 2 mujeres policía y me asusté y dije, yo no hice nada. Fue lo que me salió así, como lo primero que me salió, dije, yo no hice nada. Qué peor que decirle a un policía sin haber hecho, no hice nada. Claro, no aclares que oscurece. Claro. Y después dije, uy, qué estúpido, me estoy entregando. Pero bueno, fue un... Se entregó las garras de la justicia, sí, por un segundo. Sí, fue una cosa así de los nervios del momento, me parece que me traicionaron. A la primera apretada va a confesar. Me traicionaron, sí. Bueno. Nada, quiere que vayamos a escuchar un poco de música y después hacemos algo acá que tenemos relacionado con la internet y las búsquedas en Google y eso. Me encantó. Bueno, vamos a escuchar mientras tanto lo más nuevo, el adelanto, el simple de Maite y sus Linternas Verdes. Uh-huh. Nuevito todavía. Pasó en otra condición extraña nada más. Bien. Digo así de una. Así que lo vamos a hacer debutar en Radionauta hoy, programa número 1, Maite y sus Linternas Verdes. Dígame el nombre del título del tema. Molusco. Bivalvo. Molusco, Bivalvo. Uh-huh. Y vamos a escuchar una banda que estuve presentando acá en el verano, en las transmisiones veraniegas de Radio Nauta, que son los rusos hijos de puta. Que, vuelvo a aclarar, no es que ellos se monten en cólera contra los rusos de Rusia, sino que son ellos mismos. A uno le dicen el ruso y a una de las chicas le dicen la rusa. Entonces se pusieron los rusos hijos de puta. noche o cualquier otra. Popular de condición extraños aconseja: no cagarás más alto que el culo, pues enchastrarás la blanca camiseta. De momento de cuelgue, porque es el típico momento de decir, ¿qué hacemos? ¡Ah! No sé así. No diga que es así de improvisado. No, no, aparte, sí. Sí, pero aquí vamos a... Es el primer programa, así que tenemos todo perdonado. Hay dos programas de radio en los cuales se perdona todo, el primero y el último. ¿Ah, sí? ¿Sí? Después, entre medio, profesionalidad al mango, eso bueno. Sí. Bueno, vamos a meternos vamos un poco con la información. Sí, sí. No, aparte es a rajacincha, sí. Todo tiene que ser. A rajatabla. Tiene que estar todo milimétricamente controlado. No dudo. Bueno, vamos a meternos con el mundo de internet mientras. Los frenéticos siguen desembarcando frenéticamente y se miran y se echan las culpas entre ellos. Así que bueno, pero eso lo solucionaremos al aire en un momento, mientras vamos a meternos con el mundo de Internet. Porque Internet es así, vive entre nosotros, ha llegado para quedarse. Así que bueno, cuéntenme, ¿qué traen entre manos? Bien, como Billy Idol. Porque volvemos a lo mismo. Fijándonos qué es lo si que le más muestro. ¿Qué es lo que más buscan los internautas? Hay una agencia australiana, Search Factory, que se encargó de ver qué es lo que más se está buscando en internet. ¿Qué es lo que más se googlea? Claro, googleándolas. Claro, son como los, sí. Los bigotudos de la web. Exacto. Sí, más o menos. Bueno, entonces en el puesto número uno tenemos... Hagámoslo al revés. Al revés, querés, dale. Del 10, listo. Exacto, del 10 para arriba, claro. Bueno, 12. Me voy al 12 mejor. Vamos al 12. Porque está buena, escucha esto. A ver. ¿Cómo esconder un cadáver? Opa. Está buena, obviamente está buena. Número de buscas mensuales, 1000. Aparte, un número redondo. O sea, claro. 1000 tipos buscan ¿cómo por mes? ¿Cómo esconder un cadáver? Sí. Mire usted qué bonito. ¿Alguna vez alguno acá googleó eso? No lo va a revelar, me parece igual. No, porque ya preso. Aún no, claro. Trate de no revisar mi historial. Y, claro, igual. Mira, justo me voy a fijar el historial a ver si la engancho en alguna de claro, las. Alguna movidita de esas. Así que estaríamos hablando de 12.000 búsquedas. Al año. ¿Sí? Sí. De cómo es. O bien, sea, bien esa cuenta. Está claro, bien. Básicamente estamos hablando de 12.000 potenciales homicidas, ¿no? Por ejemplo, igual no dicen si cadáver humano o no. Puede ser cadáver de un perro, por ejemplo. Por ejemplo, usted saca a pasear al bichicho de la vecina. ¿Sí? Y matás a la vecina. Y dejás al pichicho. Pero no, por ejemplo, se le escapa el. Esos perros de mierda, ¿cómo se llaman? Se metió con el perro. Yo tengo uno de esos. ¿Cómo? Por ejemplo, un caniche toy. No. Sí, gracias. Claro, se le pianta el caniche toy, cruza la avenida 7 y lo agarra un 307A16. Así que viene allá de la feria del fondo. ¿Y pero lo vas a preguntar en internet? Claro, ¿cómo esconde el cadáver de un caniche toy? Cortalo en pedazos en una maceta diferente. Vio todo el mundo. Pero claro, no sabe, yo voy a hacer eso, cuando muera Truman, el caniche de casa. Claro, pero usted puede estar entrenado para eso. Pero hay gente que no. Por ejemplo, un tipo que es paseador de perro, tiene que esconder el cadáver de un dog. Ah, bueno. Por ejemplo, justo encontré había un cacho de carne tirado ahí, el perro se lo dijo, este es mío, se lo morfó y estaba recontra envenenado y el dog quedó de pata barra. Se comió el caniche y quedó atorado. Exacto. Claro. Bueno, y murió. Exacto. Ahí se mete celular de por medio, Android, googlea. ¿Cómo esconde un cadáver? Bueno, sí, puede ser, no dice humano. Por eso, no aclara. Animal que con razón o no. Claro, también cabe la posibilidad que diga, bueno, ¿cómo escondo al perro y el cadáver de la vieja? Ambos. Claro, claro. Tengo que silenciar esto de alguna forma. Bien, ¿cuál es el otro? El 11, dígame. 11. Lady Gaga es hombre. Oh. 18.000 mensuales. Oh, 18.000 mensuales. Sí. A ver, vamos a sacar la calculadora de Windows a ver si nos ayuda a sacar la cuenta anual. Usted siga ahí con eso. Lady Gaga es hombre. Sí. ¿Qué, parece un chabón? No lo sé. Yo imagínese que prácticamente ni la conozco a Lady Gaga. Yo conozco a Lady Gárgara. Lady Gaga. En un inicio sentido hasta. No sea así, no sea ordinario, se lo pido, por favor. Lady. A ver, ¿cuánto me dijo el número? Vamos a sacar la cuenta. 18.000. ¿18.000? Sí. No sé, ¿le parece? Yo no, nunca pensaría. 216.000 personas al año buscan bien. Si Lady Gárgara es hombre o no. Bueno. Lady Gaga, bien. Bueno, 10. ¿Cómo salirte con la tuya después de matar a alguien? ¿Seguimos con el rubro homicida? Mientras que escuchan Lady Gaga, ¿por qué está Lady Gaga en el medio? Claro, y te mandas en cana solo. 1.900. Claro, búsqueda mensual. Por ejemplo, usted saque la cuenta entre Primero busca dónde esconder el cadáver. Sí. ¿Cómo, claro. Y después, ¿cómo salirte con la tuya? Mientras pensás eso, preguntas, ¿le diga que es hombre? Claro, claro, para ir ocupando la mente ahí de los nervios que tiene. Sí, nada totalmente, más. De la milón. Bueno, dígame la otra. A ver, para. Número 9. ¿Cómo busco algo en Google? Claro, es la típica pregunta recursiva. 4.400 mensuales. Uno le pregunta a Google, ¿cómo buscar en Google? Claro. Claro. Bien. Bueno. No sé qué decir. Es un momento de una mujer. ¿Le diga es hombre? Claro, exacto. Te respondo con otra pregunta. Volvemos a la misma. Es un momento que quedó uno en blanco ahí y dice, ay, ¿cómo se tildó. Claro. Aparte, por ejemplo, imagínense que... Google no es el único esto buscador. Esto es re Yahoo. Claro. Por eso, claro, por eso, justamente, no es el único buscador que hay. Usted puede estar en Yahoo, por ejemplo, y decir, ¿cómo claro. busco en Google? ¿Sí? Claro. O sea, a través de otro buscador pregunta cómo hace para buscar bueno, cosas en Google. Sí, pero ¿cuántos? ¿4.000? 4.400. Bueno. Por mes, mensuales, boludos, sí. Por mes, bien. Claro. Bueno. Puesto número 8, ¿cómo tener un amorío secreto? 5.400. Esa es la pregunta del millón de dólares. Claro, pero... Primero no lo digas acá. Claro, claro, movidas lo busques en la web. Incrédulo. Claro. Si lo vas a buscar en la web, te regalás, estás en el historial, papá. No te mandes, claro, claro. No te mandes a Sincana. Claro. Entonces, como tener un amorío secreto, te vas al 7 y dice, ¿cómo curás un corazón herido? 9.900. Claro, depende de la cantidad de puñaladas, claro. El tipo de cosas. Bueno. Y nos vamos, claro, a los puntos anteriores, el claro. cadáver. El cadáver y volvemos claro. con el canichito hoy. Bien, claro. todo va ¿cómo? Cerrando. Sí, sí. O sea, estoy el que busca todo eso, es un solo chabón en realidad. Seguramente. Sí, puede ser, sí. No sabía qué escribir este muchacho. Y que está muy al pedo, además. 6. ¿Cómo invitar a salir a un hombre? Claro. 14.800. Claro, ojo, pero ahí tiene que haber uno de dos. Si uno fuera mal pensado y machista, diría que 14.000 búsquedas por mes, está hablando que las mujeres no saben qué hacer con su vida. ¿Sí? No, cómo, necesariamente. O cómo chamullarse a un tipo. Ahora, la cosa es que de esos 14.000, ¿cuántos son mina, cuántos son tipo? Claro. ¿Sí? Tal cual. Ahí salta la ficha, a ver cuándo bueno, eso. Ahí ya quizá tenemos aquí que hacer un estudio claro. más profundo. Ama de casa, que está sola ahí. Claro. Tiene la computadorita. Ah, sí. Sí. Le sí, toca el sodero y dice: mira qué lindo este morocho. Claro. Y lo claro. pregunta ahí: mira qué sifón que tiene el muchacho. Bueno, sí. Bueno, parece, no. Usted dice que mientras revuelve ahí un poco la olla, claro. la señora tiene que esa... no. Dice, ¿cómo vendrá de gas carbonatado? No, sean así. Que no, manzana. Bueno, digan otro. Puesto número 5. ¿Por qué los hombres tienen pezones? 18.000 búsquedas mensuales de ¿por qué los hombres tienen pezones? Estamos en pedo. Bueno, ¿qué pasó? No, o sea, la gente es pelotuda, no sabe nada de anatomía. ¿Qué problema tiene? 4. Vamos al 4, pues. Sí, sí. No, manto de piedra no sobre eso. No podemos hacer nada. Odio mi trabajo. Esto es como... Eso es universal. ¿Cuántas búsquedas por mes tiene? 22.000. Y se quedó en corto. Sí. Sí. Porque o sea, hay 1.500.000 que no deben tener internet siquiera. Entonces por eso no lo... Claro. Es verdad, es verdad. Puesto número 3. ¿Cómo puedo ganarme la lotería? Bueno, hay gente que durante años ha buscado fórmulas estadísticas para ganar en todo tipo de juego de azar. Búsquedas uh-huh. mensuales, 40.000. Sí. 500. Sí. Yo tengo una vecina que fue a la timba, siempre le pega, no sé cómo hace. O sea que, y nunca me quiso revelar el secreto, y eso que la amenacé con esconder el cadáver de todo ese tipo de cosas. Pero con presentar la Lady Gárgara. No prosperó. Lady Gárgara, sí, la voy a googlear a ver si aparece. Sí. Claro. Ahí dice 1.62, seguro. Ah, bueno. Yo voy a 1.63, por eso. Ah, claro. Pero claro, se me pasa de largo una cuadra. Se me pasa de largo una cuadra. Claro. Sí. Puesto número 2. Aventúrese un poquito más allá. ¿Por qué me casé? 40.500. Buenísimo, este es buenísimo. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta, Mario. Claro, por el amor de Dios. ¿Por qué me casé? Y bueno, el puesto número 1 para cerrar. ¿Existe Santa? Esta es un manto los de Dios. Sí, exacto. Vamos a, desde 60.000. Este, claro, 60.000. Desde este púlpito sí. de la comunicación, vamos a decirle a todas las criaturas que están del otro lado que Santa Claus no existe. Bien. ¿Sí? Son otros padres. Existe Coca-Cola, que inventó un personaje. Claro. Hay un barbudo que se viste de rojo, le pone una barba blanca. Todo. No sí. contiene ni trineo, no tiene ni renos. Los únicos renos que vos podés llegar a ver son los cornudos que van a comprar boludeces el 14 de febrero, para el Día de los Enamorados. Así que, si busca a alguien con barba que llegue con una bolsa, listo, es el dealer. Es un dealer. Claro. Exacto. No, por, no más le cabe por más que se vista de rojo, es un dealer. Sí. Es un dealer farolero, incluso. Sí, sí. Así, para que lo identifiquen. Claro, ahí viene. Búscame, estoy de rojo. Claro, claro. Exactamente. En Navidad. Y con una bolsa grande. Claro, sí. Una bolsa muy grande. Ah, esa es mi bolsa, dice uno. Pero bueno, es así. La gente es mala y comenta. Bueno, así hemos repasado el top 12 de búsquedas en Google, porque no hace especificación a otro buscador, ¿no? Así que la gente que googlea busca esas pelotudeces, ¿sí? Bien. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo esconder el cadáver de un caniche y cómo saber si existe o no el dealer Klaus? Mariano Klaus. Bueno, ¿qué va a hacer? Vamos a escuchar un poco de música y después se desembarcan los frenéticos acá, en Condición Extraña. Vamos a escuchar a Moby, en primer lugar, haciendo Beautiful. Y después vamos a escuchar a Richard Ashcroft, si no me equivoco. Un tema que no me acuerdo el nombre. Why Not Nothing. Why Not Nothing. Muy amable, Matu Operator del otro lado. Que este año lo vamos a soltar la lengua, porque él puede hablar. Ya ha demostrado en la discoteca que puede hablar. O sea que, ¿por qué no acá? ¿Qué lo impide? Usted lo anula, me parece. No, no, solo yo quiero descojibirlo. Sí, bueno. Pero... claro, que no se cojiba más. Bueno, y si le dice así, qué sé yo, a mí claro, me parece o sea, que no sé, va a ser peor. ¿Sabe una cosa? Si yo no quiero hablar... Googleemos la pregunta. ¿Cómo claro. vamos a hacer hablar a una persona? Claro. Es más, si porque no... mi idea es intoxicándola, quizá un poco. Si él no quiere hablar, vamos a traer al socio de la discoteca. Que es así, después hay que pegarle para que pare. Porque es terrible. Pero bueno, o sea, por eso creo que se complementan magníficamente. Él pone el esfuerzo técnico y el otro habla hasta por las orejas. Claro, pero y pone bueno. el conocimiento musical también. De todo. Amplio, vastísimo. O sea, a mí me preocupa, Álvaro. Puñez se va a morir. No puede saber tanto. Ah, claro, no. Le va a explotar el bonete. No, yo hablaba de Matu, no hablaba de Álvaro. Bueno, Matu no le va en saga. Claro, por pero eso. Pero Álvaro, aparte, no se inmuta, no se pone colorado, no tartamudea nada, bla, bla, bla, bla. Bueno. Se puede estar hablando 37 minutos y medio y apenas respira. Bueno. Ya da bronca. Perfecto. Bueno, vamos a un poco de música y después seguimos. Entonces, es Condición Extraña con los frenéticos, que ya están acá, impacientes, con caras de malos, con el totón entalcado. Look refranero local de Condición Extraños reflexiona. En boca cerrada no entra el 275. No pienses que se terminó. Es solo un respiro. Ya vuelve Condición Extraños al aire de Radionauta. Muy bien, seguimos en Condición Extraños por Radionauta FM 106.3, radionautafm.wordpress.com. Aquellos que nos escuchan desde cualquier recóndito lugar del mundo vía web. Y a mi izquierda, por ejemplo, tengo... Kazajistán. Sí, señor, bien. Te lo dijo. Muy bien, tengo a mi izquierda a dos siniestros personajes que son parte, son las dos terceras partes de Frenéticos. ¿Qué pasa con los bateristas? ¿Es un problema eterno? No es un problema. De hecho, queremos saludar a nuestro baterista, porque sí, no tenemos ningún problema. Que la coma. Gracias por dejarnos tirado, forro. Gato. La vas a chupala, gato. A comer, hijo de mierda. Así que no tenemos ningún problema. No, con siempre de buena onda, siempre claro, buena onda los bateristas. Claro, me acaban de convencer. A pesar de que son bastante hijos de puta. No, hay un planeta muy extraño, sí, que se llama Planeta Batero. Donde los habitantes son casi seres humanos. Bueno, seguramente la gente quiere saber los nombres y apellidos detrás de esas voces. Nito Frenético, guitarra y voz de Frenéticos. Don Frenético, bajo y coros. Muy bien. Así que, bueno, más frenéticos imposible. 45 en la división. 45, que sí, ibas con un 45. Claro. Yo con 22. No, digo que somos 45, digo por los pasajes. Ah ¿no era sí, para Bariloche esto? Del mismo colegio. ¿No? Nito Frenético del mismo colegio. Mismo colegio, sí. Exacto. Bueno, vamos a empezar un poco con la historia de la banda, porque hay gente que por ahí hay algún descocado que no los conoce y quiere saber de dónde vienen y hacia dónde van. Es la pregunta que también se hizo miles de filósofos a lo largo de la historia de la humanidad. Pero bueno, en este caso puntual vamos a meternos con la historia de Frenéticos. Primero, al que no nos conoce, estaría bueno que apague la radio. Está a tiempo todavía de sobrevivir. No te contamines. Sí, no te contamines. Poné los Beatles. Bien. Acabamos de perder los tres oyentes que teníamos. Bien. Bueno, vuelvan, sí, por favor. Era mentira. Bien, bueno, cuéntenos un poco de cuándo existe Fede Frenéticos, hace miles de años. No. Antediluvianos, estaban antes de los, o después de los brontosaurios. ¿Cómo es eso? No, nosotros nos formamos por primera vez en el año 1943. Y lo que sospeché. Después no hicimos nada hasta el 2012. Ah, bien. Sí. Hicieron, se tomaron un par de años sabáticos, sí, un par de décadas sí, sabáticas. Viste, nos pusimos a componer y... Tranca, digamos. Sí. Y ensayar, viste, no es cosa de salir un así proyecto nomás. Proyecto nada ambicioso. No, para nada. No, 2012, ¿no? Sí, arrancamos. Sí, 2012, sí. Estamos maltratando el rock desde el 2012. Sí. Antes tenían algún proyecto musical, cada uno por su lado. ¿Maltrataban al mundo desde antes, digamos? Sí, veníamos maltratándolo desde hace un par de años antes. ¿Ustedes tocaban juntos antes de Frenéticos? No, con ninguno. Se cortaban solo cada uno por su lado. Sí, no, teníamos bandas a ver, medianamente contemporáneas. A ver, cuéntenos un poco el background, el oscuro background de cada uno. Y al principio de los 2000, el Don tocaba en Naturama, una banda que sonó bastante tiempo. Tumbá Frenético tocó en La Ira del Manso, es el ex baterista de La Ira del Manso. Es un ex baterista que tiene, puede tener muchas más. Sí, claro, muchos ex. Es un ex baterista, bárbaro. Claro. Chupala, gato. Claro. Bueno, yo a Ariel lo conocí como baterista de La Ira del Manso. Claro. Ex baterista de La Ira del Manso. Exactamente, ex baterista. Ex baterista. Claro. Tumbá Frenético, ex baterista. Sí. Claro. ¿Y vos? Y yo tocaba en una banda de punk. Que se llamaba Caras Descartables. Sí, con ese nombre. Sí, con ese nombre te estamos haciendo la campaña para que vuelva Caras. Puedo tocar porque... yo en esa banda encajo perfecto. Sí, descartable sale sí, como piña. Sí, no, sí, no, sí. No porque nos guste, sino porque queremos que Nito se vaya. Claro, sí, yo creo que veo otra cosa. Necesitan un descanso. Claro, de vos. Un tiempo. Claro. Un tiempo. O sea, ¿viste qué lindo cuando te piden un tiempo? Decís, claro, uy, qué boleo en el orto. Claro, disfrazado, sí, sí, de tiempo. Claro. O sea, hay boleos en el orto que llevan más o menos tiempo. Sí, o sea, hay algunos que son elegantes. Esos se llaman necesito un tiempo. Claro, exactamente. Sí. Diplomáticos, sí. Pues, de alguna forma. Bueno. Así se fue. En el 2012 se forma de Frenéticos y de, bueno, ¿de dónde se les ocurrió el nombre? ¿Es por su personalidad natural? ¿Es porque justo les casó Ariel? No. Teníamos, no, para nada. Justamente no. El menos frenético, me parece. Nah, pues, No. Teníamos una fecha que fue 8 de septiembre de 2012. Que sí. La fecha de fundación es. Exacto. Que ahí, mayo. Cuando debutamos. Veníamos en septiembre debutamos y veníamos ensayando de febrero, más o menos. Uh-huh. Sí, en realidad la banda empezó con Nito y Tumpa. Y yo caí después como paracaidista. Tiempito más tarde. Sí, un tiempito más tarde. Y acomodarme ahí en el medio. Y bueno, y empezamos a ensayar, a que los temas empezaban a salir. Y el tema de justamente el nombre fue como un gran tema. Un gran tema. O sea, casi nos separamos antes de arrancar por el tema del hubo nombre. Gente que se puso pesada con el tema. Nos cagamos a golpes. Los ex-bateristas. Sí. No, nos cagamos bien a golpes y salió por cesárea. Exactamente. Sí. Estábamos entre dos nombres al final. Ajá. Entre Lady Gaga es hombre. Claro. O... No, tres. ¿Cómo enterrar a un fiambre? No, eso ya lo sabíamos. Después eso fue un tema. Después. Sí. Lady Gárgara y Lady Gárgara y de Frenéticos. De Frenéticos dijimos, bueno, claro, de todos es el más digno. Más fruta. Más fruta. Muy bien. Así que, bueno, mientras. No, fue tirar la moneda. Con las autoridades de la radio. Le pertenezco, señor. Le pertenezco. Buenas noches, su eminencia. No venimos más. No venimos juramos más. Que no vamos. Pero, no tiene nada que ver con no vamos a venir más. Bueno, nos dicen siempre lo nos mismo. Hicimos pasar por otros para entrar. Bueno, discográficamente. ¿Cuándo debutaron? Así, les aclaro discográficamente nosotros, porque yo sé para dónde puede derrapar esto, porque yo soy de derrapar por ese lado también, pero bueno, discográficamente. Tenemos una costumbre. Sí, derrapar siempre. Sí, no, prácticamente. Ahora son dos costumbres. Nos claro. Desenvolvemos a 12 kilómetros del asfalto nosotros. ¿No? Está muy lejos el asfalto, no es lo nuestro. Les queda lejos. Somos off-road. Claro, off-road. Sí. Y tenemos la costumbre de cuando todo el mundo corta, sí, tipo diciembre, que las fiestas, qué sé yo, a lo sumo, ni bien pasaditas las fiestas. El Día de los Inocentes, por ejemplo, 28. Sí, sí, muy sí, bien. Sí, la sí, primera beta fue 28. Estudio, bien. Ahí lo saludamos un poco. Y ahí nos metemos a grabar. Cagados bien, cagados de calor. Bien, cagados. Y sobre todo con el año encima, no claro. Relajado. O sea, bueno, sí, baqueteado, sí, cagado sí, de calor. Exacto. Pero eso sí, a esa altura los estudios de grabación cobran menos porque están dando, ellos también están baqueteados. Ah, están recagados. Sí, de hambre. Uy, con esto loco. Pateando el mínimo de la tarjeta. Sí, sí, me pagan dos mangos, pero con esto me voy de vacaciones. Sí, así no, que ustedes, claro, compro los regalos para los chicos. Claro. Yo las caras que le he visto a Juan Novelo de Estudio El Tímpano, ellos creen que no se ve del otro lado de la burbuja. Claro, sí, se re ve, Juan, claro. Se re ve. Sí, se nota la desesperación. Creo la frase más esgrimida por Juan fue... Claro, no es meneando la cabeza en forma negativa. Claro, convengamos que no, también los ingenieros de sonido... son casi seres claro, humanos. Yo soy técnico de sonido también. Tenemos es como los perritos que están arriba del torpedo de la combi, ¿no? Que mueven la cabeza sí, sola. Sí, como decía. Claro, no, siempre está mal, por definición. Así que, bueno, o sea, no le den bola. Evidentemente no le hemos dado bola, así que hemos seguido. Así que, bueno, hicimos esto 2 años seguidos. Ajá. Y es como que le vas agarrando la mano a la mecánica de laburo. Trabajamos con la misma gente, siempre con Juan, del Estudio El Tímpano. Ahora, ¿le pagan en blanco o lo hacen de ser monotributista? No, tipo de cosas? No, le pagamos en especias. Uh-huh. Uy, qué feo que sonó. Sí. Ya van a salir los videos. Sí, ahí. Claro, agarrate de la consola, Juan. Sí, no, le escondemos cadáveres. Ah, sí. Los cadáveres que fabrica Juan. Exactamente. Bueno, así que bueno, cuénteme un poco. La primera grabación fue en diciembre del 2012, claro. 28. Y sacamos en marzo, fue que sacamos el primer EP con 4 temas que se llamaba Salvajemente al Grano. Y después, durante el año, fuimos sacando también 2 singles. Uno que se llamaba Animalidad y el otro que se llamaba La Guillotina, con 2 temas cada single. Ajá. Y también durante el 2013, todo esto durante el 2013, también colocamos un tema. Sí. Colocarla era, siempre está bien. Colocado. Siempre queda bien. Colocado. Sí. Colocarla. En todos los sentidos. Sí, hay que colocar. Colocamos un tema en el compilado de Movimiento del Ruido, un compilado de bandas independientes internacional. Donde nos metimos y le quemamos la cabeza a todo. Y bueno, eso fue durante el 2013, más o menos la producción artística, digamos. En realidad teníamos todo para hacer un solo disco de una sola vez. Y decidimos robarla. Sí, robarla todo el año. Con lo mismo. Exactamente. Esos son los planteos estratégicos, ¿no? Es decir, bueno, la estrategia de marketing es esta. ¿Qué dices? Sacamos, claro, un EP de cuatro temas, dos temas. Igual tenemos la costumbre como ir medio en contra de la corriente. Porque, por ejemplo, los discos no los editamos nosotros, sino que siempre hay, tenemos una forma media de vieja escuela en cuanto a la difusión, ¿no? Tiene gente trabajando en ello. Sí, enanos, umpalumpas. Siempre, no, obviamente. Como lo mandamos a las radios en principio, hicimos como toda una estrategia media vieja escuela, cuando te mandaban los simples a la radio a ver si sonaba o no sonaba, porque en realidad teníamos algo que habíamos creado, pero no teníamos idea si iba a salir o no iba a salir. Bueno, se empezaron a copar de diferentes radios y entre ellos se coparon los chicos de Mandarinas Records. Bueno, que a través de ellos. Sello independiente. Exactamente. A través de ellos, definitivamente, pudimos volcar y editar a través de la página de ellos. En realidad, no somos pertenecientes al sello en sí, sino sí que a través de ellos se hayan copado y a través de la página de ellos poder colocar nuestro material a disposición de la gente. Bien, ¿ustedes cómo se llevan con la cuestión de la virtualidad, digamos? O sea, ¿les gusta el disco físico o les gusta la cuestión virtual? Así todos nos gusta. Mira, son más fáciles que mi abuela. Sí, el disco, todo. El EP que terminamos. Me gustaría conocer a su abuela. Hay que desenterrarla. Se te complica. Sí. ¿Les va la necrofilia? No. Muy necrofílica. Nah. Hablando de años. Hoy, no. Hoy en día. Hoy no. A las 12 ya es otro día. Es otro día y vemos. Sí. Después de las 4 hablamos. Claro. Bueno, no, con respecto al tema de lo digital y las redes y, digamos, la virtualidad, el EP que editamos inclusive está tiene dos versiones, una en formato de datos para computadora y otro en CD, en formato de audio tradicional. Ajá. No solamente es por apostar a los dos formatos, sino porque también la banda es un experimento comunicacional. Nosotros vemos esa definición. Por medios de canales alternativos y por redes sociales, solamente por eso, solamente con redes sociales y solamente con canales alternativos de comunicación, estamos viendo qué hacemos con este invento. Y nos llevó hasta Chile ese delirio. Todo Twitter, Facebook, mandar material, hinchar las pelotas, arrastrarse virtualmente. Aparte, no obstante eso, estamos pensando a futuro ver la posibilidad de sacar el disco que estamos laburando ahora y que tenemos que terminar de cerrar en este mes que viene o mes y medio. Sacarlo en formato físico pero en vinilo, o sea, abarcar todas las instancias de la comunicación posible. Y no solamente eso, sino que si cerramos el acuerdo con este vinilo, también editaríamos lo anterior en vinilo. Exacto. Hacer un long no, play. No eso en sería CD. La posta. No en CD, sí en vinilo el material del 2013, digamos, ¿no? Muy bien. Estamos hablando con la gente de Frenéticos y vamos a escuchar cómo suenan. ¿Sí? ¿Qué temas eligieron para pasar? En primer lugar, el tema 4, que se llama No Lugar. Tema. Sí, la fuerza de hit. Sí, la fuerza de hit. Fuerza de cariño. desde un control remoto que opera de mil formas, mil formas de TV. La Sacoteca de Radio Nauta, un programa para melómanos, todos los sábados y domingos de 1 a 3 de la mañana. ¿Por dónde más? Por el 106.3. Promoción válida para todo el mundo a partir del 25 de enero de 2014 hasta que se nos acaben las ideas. Refranero popular de condición extraños reflexiona. No por mucho madrugar pasará el bondi más temprano, igual te cagarás esperando. Muy bien, seguimos con la gente de Frenéticos, que suena acá abajo. Y está sentada acá al lado mío. Uh-huh. Bueno, el señor Luis Álvarez les manda saludos, dice que los admira y los quiere. Grosso, genio. Querido. Luis es como lo genio. Queremos. O sea, me encantaría que venga a tocar con nosotros en algún tema, Luis. Invariablemente han conseguido una adhesión. Genio. Bien, bien. O sea, que, o igual hubo un dinero ahí. Igual debo confesar que es la primera vez que viene una banda. Lo compras con poco, claro, al hippie. Que viene una banda y sí. Tiene un comentario a favor. ¡Vamos! Sí, ¡vamos, Luis! Claro, nunca pasó. El daño está hecho. Exactamente. Muy bien. Así que han inaugurado los saludos para las bandas que han concurrido. Bueno, igual si te querés comunicar con el programa, podés llamar al 451-6917. Y ahí, bueno, podés putear o te vamos a dar la clave de cómo enterrar un cadáver sin que se enteren. Exacto. Muy bien. Cuéntame un poco. Ustedes estuvieron, por esas cosas de la virtualidad, como contabas vos recién, Mariano, uh-huh. Cruzaron la cordillera. Sí. Claro, ¿y cómo? Muchos cruzan el charco. Ustedes cruzaron la cordillera, ¿no? Para el otro también lado. Estamos en eso. A ver qué onda. ¿Cómo pintó eso? ¿Cómo se dio? ¿Y cómo les fue? Poniendo la jeta virtual. Hola, ¿qué tal? Virtual Face. Queremos ir ahí. ¿Cómo se hace? ¿Cómo así hacemos? De sencillo, loco. Sí, muy directo. Sí, sí. Hola, eso nos interesa. ¿Cómo es? Sí, cero pose. Ida. Toma material. Sí. ¿Te parece que te da? Gusta? Vamos. Vamos, exacto. Bueno, ¿era un festival de qué? Chile tiene mucha movida de lo que es rockabilly, psicobilly, surf. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Música, sí, música. Ustedes hacen referente, es un referente. ¿Ustedes hacen para eso? Vamos a meternos con eso primero. Sí, sí. ¿Qué hace de frenético? Ruido, pero tenemos hopo, entonces mira, vamos y nos metemos en esos lugares. Lo planteamos como música bailable, en realidad, ¿no? Ajá. Nosotros siempre tratamos de hacer algo que sea bailable y que nos divierta a nosotros también, ¿no? Creo que viene por ahí la cosa. Y después mezclar ritmos, como Nito te había comentado un poco, de lo que traemos como bagaje anterior. Y algo nuevo que hemos descubierto entre los tres y que evidentemente nos gustaba a los tres, pero que estaba ahí que entraba y salía, entraba y salía, que era el beat. Sí, ya sé, Benito, ya sé. No salió. No te pongas contento. Que era el tema del rockabilly, ¿no? Uh-huh. Tenemos punk, Nito viene del punk, tenemos rock, tenemos. Bueno, Tumpa también viene un poco del tema del punk. Este, un poco de rock de los 90, que también Nito venía por ahí de esa escuela. Este, un poco del rock en trío, algo salvaje, donde que venimos todos. Y encontramos como punto en común, aparentemente, el rockabilly, un beat medio rockabilly. Le ¿no? gustaban los Stray Cats a los tres. Exacto. Sí, Brent Setzer, totalmente. Este, sí, y bueno. eso prendió, y vimos que la gente también gustaba, nos quedaba cómodo, y le metimos a full. Bueno, así que con este bagaje partieron para el otro lado, uh-huh. y se metieron en un festival de música surf y todo eso. Sí, con muchas bandas, loco. Había muchas horas de show. Ajá. Muchas horas de show Según ellos habían dicho, eran las bandas más representativas de la escena chilena, uh-huh. Y nosotros. Y inclusive concursos de baile, desfiles, sí. Una cosa, ¿viste? Hacía concursos de baile tipo de los 50 que ponían. Sí, volando la gente. Sí, numerito. Sí, sí, sí. ¿Sabes la cantidad de gente que había y todos luqueados? Sí, no lo podés creer. Era muy loco porque había... están muy atravesados por ahí por una cultura yankee, ¿no? Uh-huh. La gente de Chile. Y había como grupitos, vos veías los grupitos dentro de ese gran salón que era como que te diga un Atenas. El viejo Atenas, ajá. No el remodelado nuevo de hace un par de años, sino el viejo, más un poquito más deteriorado por ahí, o sin tanta infraestructura. Y veías diferentes grupos y cuando arrancaba la banda se juntaban todos y era bailar y descontrolar. Y después de terminar la banda se volvían a separar, cada uno en su grupito, y después se volvían a juntar y así, ¿no? Ajá. Pero fue una locura ver ese disfrute, digamos, ver que gente se permitía ese disfrute fue terrible. Ahora, ¿qué esfuerzo implica, por ejemplo, a una banda como ustedes invertir en pasajes y todo eso? ¿Cuánto sale, por ejemplo, viajar? En principio, antes de por ahí ponernos una cuestión de números, nosotros somos medios, a ver cómo decirlo, como que no medimos a veces las situaciones. A veces somos una banda corto de nafta, ¿sabes? No. Usualmente somos una banda que metemos todo y después, al final de la cuenta, vemos cuál fue el balance, exactamente. No lo pensamos mucho, a ver cuánto salió, cuánto nos sale. Fundamentalmente porque la idea es vivir experiencias con la banda, ajá. ¿No? Y que la banda genere experiencia para nosotros también. Claro, justamente eso iba, o sea, digamos, invertir una X cantidad de dinero en algo que es absolutamente placentero de última. Exacto. Pero lo peor es que todo es que van a reincidir. No sé si es tan inocente y tan placentero y tan honesto. No, para nada. Para nada. No, nosotros fuimos porque sabemos. Claro, nosotros fuimos porque sabemos que allá lo nuestro pega. Ajá. Y pasó eso. No, está bastante más planificado y es bastante menos inocente de lo que parece. O sea, sí, fue autogestionado, no hay ninguna duda. Ni vamos a adoptar una pose de que nos llama, pues no es. No, fue una apuesta, uh-huh. Porque estábamos seguros que allá la movida andaba y que íbamos a pegar y pasó eso. Sí, pero que somos una banda que apostamos el 120% en cada situación. Sí, todo así. Lo que haya se pone ahí, ¿viste? Claro, exacto, están 100% detrás del proyecto, digamos. Exacto. Y, o sea, la primer gira o mini gira, pues tuvimos un día en total. Fue autogestionada, pero el objetivo mental nuestro es que la segunda salgamos hecho y la tercera traigamos guita, así. Está bien. O sea, lo todo tenemos fríamente pensado, calculado. Sí, lo tenemos así, diagramado. Y se nos va a dar, yo te puedo asegurar que se nos va a dar. Muy bien, eso es el 19 de abril, si no me equivoco, ¿no? La próxima fecha. En realidad es Chile. 18 y 19. Claro, en Semana Santa. Uh-huh. Sí, ahora en un toque. Claro. Sí. Tenemos dos fechas, una programada en un bar, ahí en Coquimbo, uh-huh. Que no me acuerdo el nombre del bar en este momento, y la otra es en el Coquimbo Rebel. Que es la segunda edición de este festival. Claro, del Rebel, exactamente. Santiago Rebel. Muy bien, así que digamos, tienen... Tiene un embale. Bueno, y, o sea, por lo visto, o sea, el 2014 empezó con todo. Pues, de hecho, ya los vimos un par de veces este año tocando, uh-huh. Acá en La Plata y, bueno, se cruzan la cordillera. Bueno, sí, me echaron dos novias, claro. Ya, sí, vienen claro. con todo. Pues, vienen con todo. Sí. Y no cuento la tercera por no era novia. Pero. Claro, o sea, estaba ahí. También me echó, claro. Sí. Ahora, la cosa es, proyectos para este año, o sea, aparte de esto, de futuro casi venturoso, ya tendrían que mirar hacia el horizonte como los políticos, mirando hacia adelante, así, mirando la nada. Sí, eso es una persona normal, nosotros no tenemos ese tipo de... Pero te digo en serio, Porque... no están para los afiches, hay elecciones el año que viene, no, por eso postulo. Claro, no, la planificación, no, o sea, sí, te puedo decir cuáles son los objetivos, pero no son cuantitativos, no es decir, bueno, vamos a tocar tantas veces, vamos a hacer tal cosa. Básicamente, lo que queremos hacer son fechas que anden bien, como el otro día, el cumpleaños de Pura, que fue una cosa espectacular. Enero Mágico. Levantaron gente ahí, levantaron gente. Sí, sí, se puso bueno. Igual, bueno, las bandas que venían tocando nos dejaron un clima alucinante. Uh-huh. Le mandamos un abrazo a Fede Kemps. A Luisito también, que tocó antes con la banda. A Villeliza, al Elefante Irregular, a los chicos que venían de hacer un laburo. O sea, agarramos un escenario que tenía una onda caliente, espectacular, ¿viste? Sí. Tenía mucha... Sí, habían preparado a la gente de una forma excepcional, casi ideal para nosotros. Y nosotros, bueno, llegamos así a subir el volumen. Y fue bastante, nos la dejaron bastante simple. Sí. Así que, bueno, así que apostamos a tener esos momentos fundamentalmente. Uh-huh. Decir, bueno, vamos a hacer una fecha, vamos a un pueblo, vamos a Capital, vamos a Pura Vida, vamos a, digamos, a cosas que a nosotros nos representan. Sí, sacar, y también, obviamente, lo que se está viendo y es evidente, valga la redundancia, es que la banda está para salir a la ruta, digamos, ¿no? La proyección es... Pide ruta, digamos. Sí, la proyección tuvimos en Azul, tuvimos una fecha espectacular en Azul, fue la primera fecha... Del año, ¿no? La primera fecha del año. No, la segunda. La primera fue en enero. Enero mágico. Después fuimos a... Mirá, de las cuatro, a ver, de las cinco o seis fechas de primeros del año, tocamos tres o cuatro afuera y dos acá. Que fue la de enero y ahora la de Pura. Y ahora volvemos a tocar afuera dos fechas más. Y después volveremos en mayo, si no hay alguna en el medio. A fines 30. De mayo ya también volvemos a Pura Vida con los Cataclismos. Tenemos una fechita y los 30 de mayo. Una bomba esa fecha. Una bomba. Terrible, sí. Los chicos que... Lo que sí va a haber que aprender a tocar para el 30 de mayo. Sí, boludo. Pues, los cajones, claro, los la rompen. Sí, bueno, es terrible. Te salen los cataclismos, viste, como tocan esos pibes. Encima les llevas 20 años, viste. Claro. Y los pifiás como un animal. Aparte, Fernando se saca la camisa, te deja en bola. No, estoy saliendo a correr. Estoy saliendo a correr. Estoy tomando las pastillas. El reduce fast. Se reduce para música surf. Claro. Kilos. Sí, aparte, bueno, tatuaje, toda la bola. No, sí, no, todo lindo, sí. Está lindo, no, sí, lindo, guacho. Sí. Ese no te digo hoy, no, ¿eh? Claro, nunca digas nunca. Lindo, claro. Bueno, y bueno, está el proyecto del disco también. Ver ojo, si que el bajista, yo me quedé con los catacros. Ojo que Iván se la aguanta también. Sí, ¿eh? He testeado, o sea, a mis hijas le pregunto cuál es el más lindo de los cataclismos. Pero tus hijas son rockeras. Y hay una que se quedó, bueno, sí, una fue derecho a Fernando, ya me di cuenta que esa iba a ser una piba fácil. ¿Sí? Ya está, la que va fácil de una, que se va con el cantante, que se va con, claro, el guitarrista estrella, con el Guitar Hero, ¿viste? Claro, y la otra me lo eligió Me lo eligió Iván. Bien ahí, yo la saludé, pues Iván es igual a Lemmy. Sí. Iván es igual a Levi. Una rima bien, hija, orgulloso de vos. Sí, sí. Vos sabés que nosotros particularmente con Marcela, a los cataclismos los conocimos en Bransen, en su lugar natal, sí, digamos. Tocando incluso en un cumpleaños de una amiga. Qué pibes divinos. Después los vimos tocando con el Perro Diablo allá en Bransen también, uh-huh, en un lugar que se llamaba La Previa. Que ellos tocaban, eran como los locales de acá, en ese lugar. Y quedó muy buena onda, así que bueno, genial que te puedan tocar en Pura Vida con ustedes, porque sí, no, aparte con los cajones. Ya hemos tocado una vez con ellos, son pibes. Fue una noche de pasarla espectacular, mil puntos. Bueno, y entonces tenemos la conformación del disco, el cual estamos en proceso. El disco ya está armado musicalmente, digamos, y artísticamente está casi cerrado. Faltan por ahí un par de ajustes. Y lo que tenemos que empezar a definir es el tema de la gráfica. Uh-huh. Que está a cargo, bueno, no está a cargo nuestro, sino que está a cargo de un tatuador español, que se llama J. Moreno, que es amigo de la banda a través de Facebook. Y el loco, cuando le propusimos la idea, se recopó y dijo que sí. Justamente hoy estuvimos hablando un poco con él. Como para cerrar un poquito el concepto y que él ya se ponga a laburar, ¿no? Entonces, con toda esta movida, el loco va a poder laburar de acuerdo a un par de conceptos que vamos a armar grupalmente, digamos, ¿no? Muy bien, gente, gracias por haber pasado por acá. Un verdadero placer es hacerles una nota de una buena vez, porque la del otro día fue... Nivel de delirio. No. Zarpado. Un nivel de delirio. Culpa de Benito. Sí, claro. Y del gato de Tumpa. Por mi culpa, claro. Por mi culpa, por mi gran culpa. Claro, fue similar, fue una especie de pretemporada para esta en realidad. Sí. Siempre el mismo gato falla. Claro, sí, exactamente. Siempre el mismo gato. Sabemos que va a ser así. Así que, bueno. Bueno, nos vamos con un tema. Gracias, Damián. Un verdadero placer haber compartido este rato con ustedes. ¿Y cuál es el tema que nos cierra esta nota? Se llama Interrogatorio. Justito. La del tema que le gusta, Piñón Fijo. Sí. Una declaración de lo que supe ceder y el aire bífido en la espina consume y sube así como una multitud y el interrogatorio apunta. Juro decir la verdad y nada más que la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. ¡Ja, ja, ja, ja! No me puedo ir de acá, no me puedo zafar. Soy vigilado y controlado. No me puedo escapar, no me puedo salir. Si el interrogatorio apunta, juro decir la verdad y nada más que la verdad, solamente la verdad y nada más. Radionauta 106.3, estás escuchando Condición Extraños, lo peor que le podía pasar a tus delicados oídos. Las empresas a las que les interesa un montón la educación y la poesía auspician la Escuela de Nadie. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. La Escuela de Nadie. Un paseo en lengua por este campo minado. Los sábados a las 12. Muy bien, seguimos en Condición Extraños, última media hora de programa. Mientras Luis Álvarez dice que le encantaría tocar un tema con los muchachos que se acaban de ir, pero la mamá le dice que no se junte con ellos, así que bueno, por algo será. Vamos a meternos en el mundo de la información, pero esta vez vamos a ir a un rincón más espinoso y, ¿por qué no también más al norte, ¿no? Primero a las alturas y después vamos a ver cómo nos desenvolvemos. Usted está hablando de una noticia que salió hace un par de días atrás. Sí, titulada así: Orgía en las ruinas incas, sexo, drogas y descontrol en Perú. Oh, Dios. Unos 60 turistas fueron detenidos en el parque arqueológico de Sacaiumán por protagonizar escandalosas y frenéticas, mirá, justo, fiestas. ¡Qué bonito, vea! Sí. Los turistas de distintas nacionalidades, en su mayoría israelíes, fueron arrestados en viviendas ubicadas en el sector de Muyucocha, del parque arqueológico de Sacaiumán. La Dirección de Cultura de Cusco informó que los descubrieron cuando se escuchó música estridente y gritos destemplados. No, quiero saber el origen de los gritos destemplados. ¿No? Música estridente y gritos destemplados. Risotadas calientes por ahí. Tal, bueno. Esa combinación ya les hizo pensar que ahí pasaba algo raro, ¿no? Bueno, según difundió el diario peruano El Comercio, los detenidos se encontraban en 4 viviendas realizando actos calificados como bochornosos. Ajá. Por ejemplo. Por el organismo estatal. Claro, a saber. Bien. La emisora RPP Noticias detalló que los extranjeros se estaban drogando, bebiendo alcohol y participando en orgías. Epa. Esos inmuebles de adobe habían sido construidos de forma clandestina, por lo que se dispuso su demolición. Claro, los chabones fueron ahí y dijeron, vamos a hacer una caseta de adobe y nos vamos a enfiestar acá adentro. Sí, Así de simple. Salían los gritos estridentes y... Claro, por eso. No había mucha privacidad. En una de las viviendas, que cuenta con sótano, se halló 21 piezas de cerámica inca que probablemente fueron desenterradas durante la construcción del inmueble. Con razón, reveló, estaban festejando, se estaban haciendo un tesoro arqueológico zarpado. Mirá cómo se le llama el que reveló esto. Marco Marces Pareja. Orgías, subdirector de Patrimonio Cultural y Defensa de Patrimonio. Este no es el único episodio con extranjeros osados en las ruinas peruanas. Días atrás, turistas canadienses fueron arrestados por desnudarse en el Machu Picchu. Opa. Y la Dirección de Cultura advirtió que no se tolerarán estas actitudes. Claro, basta de mancillar el honor de los incas. ¿Qué les pasa? Vienen acá y se degeneran, dice. Dice, cualquier acto irrespetuoso, obsceno o irreverente a la sacralidad del sitio patrimonial será severamente sancionado con la inmediata expulsión del lugar, reportando el hecho a la embajada del infractor. No es cualquier cosa, claro, ¿eh? ¿Qué país es el infractor? Te mandan hasta las manos. Te mandan a la embajada del infractor. Rezan los carteles que están por todas partes entre las ruinas. De hecho, la leyenda también tiene una versión en inglés. Bueno. O sea, como para que quede claro. Ahora. Pero no dejan joder tranquilo a la gente. La cosa es que uno cuando habla de orgias, no es moco de pavo. No, hay que aprender. Claro, o sea, uno no es al que le toca, dijo Chicho y apagó la luz. No, de ninguna manera. No es claro, zafarrancho, grita alguien. No, ahí, no dice, no, no. Hay una etiqueta de todo eso, ¿no? Un dedo acá, el miembro. No. Así lo hacemos nosotros. Wrong. Claro. Así es una achicharra orgiástica. Sí. Y todo el mundo dice, no es así, señores. Yo, si quieren, yo les puedo. Tengo un instructivo acá. Cuénteme. Para contarles acerca de las orgías y darles algunos puntos básicos para participar si les interesa en alguna orgía un día de esto es como que me va haciendo falta pinte, claro. El feriado, la noche puede ser larga, claro, tal cual, esta noche puede ser larga. Bien, ya ahora vamos a debatir qué vamos a hacer. Lo primero a tener en cuenta, señores, es que el sexo grupal no es para todos. No. Obviamente. No, de ninguna manera. Sabiendo eso, hay que decir que desde la antigüedad el sexo en grupo ha sido una forma de convivir, de celebrar. La única diferencia básica entre una fiesta normal y una orgía es que la gente que asiste a la primera muchas veces piensa que conocerá a alguien con quien se irá después de que la fiesta termine, pero en el caso de la segunda no es necesario irse. Te das ahí derechito, viejo. Claro. ¿Para qué vamos a ir hasta allá, querida? Sacate los 10, claro, bajate el número. Bueno, se trata de una de las fantasías sexuales más comunes y sin embargo una a las del que muy pocos se atreven, digamos. La palabra viene de, bueno, no vamos a meter de dónde viene, pero el origen viene de estas fiestas en honor a Dionisio, el dios del vino. Claro, o sea, básicamente escabiaban y se dejaban poseer y por el dios. Se dejaban llevar, claro. Como quien dice, se bajaban los lienzos. Bueno, voy por ti, mañana por mí, y ese tipo de cosas. Bueno, en principio, si uno decide asistir o organizar una orgía... Claro, no es lo mismo. O sea, uno ir de invitado que no ser anfitrión. Ah, bien, ahí estamos. Es necesario que las y los participantes sepan de antemano de qué se trata. Claro, no me vengan con una sorpresa. Claro, por ejemplo, no. Hola, todo en bola. Paró, bueno. Puede que no a todos les resulte cómoda la idea de llegar a una fiesta y encontrar a mucha gente en bolas, como decía usted. Claro, correteando así como loca. ¡Ah! Claro. ¡Hola! ¡Epa! Ese vecino. No lo tenía. Claro, doctor Pérez. Buen día. Por Dios. Bueno, como en toda fiesta, algunos preparativos de rigor son indispensables. Puede haber conocidos y desconocidos, ¿no? Dispuestos a... Es una fiesta. Uno conoce a algunos. Claro. No. Pasar un rato de esparcimiento sexual, bandejas con comida, bebidas. Claro, hay que picar. Claro. Claro. Tampoco es comerse todo lo que se cruza por delante. No, claro, bueno, y acá la nota dice, siempre es un detalle elegante tener preservativos de reserva para todo. A mano, muchachos, claro. No hagamos cagadas. Luces bajas, música agradable, habitaciones privadas y espacios comunes, y ya tenemos todo el ambiente. Claro, porque no es cuestión de que candenchi. No música estridente como la noticia. Claro. Convengamos que aparte, por ejemplo, dice habitaciones privadas, porque a veces es como que las orgias se subdividen, o sea, no es que son 40 personas amontonadas una arriba de la otra, pero por ahí dos tipos se llevan cuatro minas o... No, ¿cómo dice 40 personas amontonadas? Claro, y bueno, lo que pasa es que uno vio Calígula. Claro, 200 personas, 3 caballos, un pato. No. Habitaciones privadas, dice. Así claro, que o sea, por eso. O sea, puede ser grupal entre 10, por ejemplo. Y sí, entre 3 también es en grupo. bueno. De entre 3 en una orgia es... O sea, muy canuto. O sea, claro. Donde comen 3, comen 4, comen 10. No, bueno, pero por ahí la onda se dio ahí entre esos 3 y... Pugel, yo no, yo sí, quiero. Salió, dice, canuto. Yo quiero. Claro, claro, me va a canutear esa cola. Tocá los terros, me toca a mí. Claro, dejamos el caniche. Dejamos el caniche, todo y ese que sabes cómo... Bueno, lo hago toser. Yo traje el pato, dámelo. El pato de hule es mío. Lo uso para bañarme. Bueno, la vista de los cuerpos sinuosos moviéndose puede ser muy estimulante en sí mismo. Es como una fiesta religiosa, dijo Enrique Iglesias. Una experiencia religiosa si se bajaba los pantalones, ¿no? Los participantes se encuentran en un estado mental de apertura y comunión. O sea, y eso de apertura no es solo mental, le aviso. Porque se deben estar abriendo de pata también, ese tipo de cosas. En festiva participación, dice, como si fuera una ronda de infantes así con delantal blanco, como blancas palomas. No, se están zamarreando el carro. Bueno. Dice, para ayudar a los tímidos y a guiar a los indecisos. Qué lindo eso. Claro. Venga, doña. Venga, que claro. Uno, viste, de lejos ahí sacudiendo. Claro, exacto. Ábrase mentalmente. Claro, mientras le metes la mano por abajo de la pollera a la doña. Mientras te va laburando la zona con la manito. Claro, toca que yo canto, dice uno. Pueden establecerse diversos tipos de juegos sexuales. Por ejemplo, desde el strip poker, que ya está bastante quemado, convengamos. Y yo no sé jugar al póker, porque así que pierdo, termino en bola a los 20 segundos. Yo me siento que jugar en bola, ya perdí, no sé jugar. Claro, ya voy regalado. Va muy predispuesto, sí. Hago otros más extremos, donde saliente sin forzar a nadie, porque esa es la idea. Uno tiene que alentar, así... Alguien de la nuca, por ejemplo, a participar a todos. Pero puede pasar y ponerle el dedo mojado en el oído. No, se atrevido. El oído no es de nada. Imagínese. No se atrevido. Claro. La diferencia entre una fiesta que evoluciona hacia el sexo grupal y una orgía propiamente dicha es la planificación, porque es fundamental la organización. Sí, por supuesto. Claro. Porque si no, se pudre. Exacto. Si nos organizamos, la ponemos todo. Es como dice el viejo dicho. ¿Sí? En algunos casos se coloca una palabra de emergencia en algún hombre y se le... Claro, como acá, aire. Claro, exacto. Claro. Ni más ni menos. Salida. Eject. Sacame el negro de encima, por el amor de Dios. Que me está masacrando. Bueno, y todos los asistentes deben conocerla. Porque es la palabra clave. ¿Sí? Claro. Aura. A la voz de Aura. Aura. Listo, y se armó. No, eso es como zafarrancho. Es lo mismo la voz de Aura. No es así. Dice, la química, en todo caso, queridos amigos, hará que las cosas salgan bien. Sí, el Viagra y todo ese tipo de cosas. La química, si no sabe bien, ¿usted? ¿O la química sexual? No, la química que haya entre uno, que por ahí no, póngale que sean 10 personas. Puede haber entre un par. Entre un par, claro. 10 sí. personas y el pato. Claro, bueno, el pato. El caniche, el pato y 3 personas. Contamos, claro. Siempre tiene protagonismo el pato. Tiene protagonismo, pero el pato la química, no sé, la química. Claro. Bueno, es importante también establecer que al asistir a una orgía no es el equivalente a querer participar en todo. O sea, no se metan todos. Pero no andes metiendo el pajarito en todos lados. No. Por ejemplo, los floreros, déjelo. Porque no son parte de la orgía. Claro, y además por ahí no le da el cuero para tanto, señor. Claro. ¿Qué piensa? Claro. ¿Qué piensa? Que las pastillas azules son... Claro, no abuse, ¿no? Claro, no afloje. Porque después de 4 o 5 whisky, un par de rayas y todo eso, listo, está. puede provocarse un suicidio más que una fiesta, ¿no? Bien, y no se muera ahí delante de los demás. Alguien se cree inmortal. Claro, no le pegue de Highlander. No se muera ahí delante de los demás que nos meten un problema. También es feo que se muera eso, por ejemplo, ahí delante de todos. Y bueno, no, pero se retira. Se retira. Tiempo, dice uno, tiempo. Se agarra de la cuerda. Así no, retírese. Retírese con dignidad. Claro, exactamente. Antes que el pájaro, antes que cante hasta morir. No, que cante y listo, tranquilo. Dice, ¿puede organizarse juegos o cada persona puede hacer su camino entre el laberinto de cuerpos? Qué lindo eso, meterse en un laberinto de cuerpos. Uh-huh. También puede salir maltrecho, ¿no? Claro. Bueno, si a eso va. Es a dar y a recibir que va o que quiere dar nada más. Claro. Pero decir que no es un desdicho que no prescribe en ningún momento. No. Morocho, deje. Te acuerdes, está tu amigo mirándote así. Conga. ¿A dónde va? ¡Epa! Nadie tiene que hacer nada que no quiera. No basta decirlo una vez. Una orgía es una celebración de los sentidos entre adultos responsables. Responsable inscripto, por ejemplo, ¿no? Claro. Dice, pero nunca digas nunca. Dice, cierra esta nota como diciendo... Si alguna vez te toca, ¿qué va a hacer? Ya está. Bueno, estamos, no, pero si uno entra, jugado. Ya está. Va dispuesto. Aparte, ¿sabes cuando te bajaste los pantalones? ¿Sabes cuando tenés los pantalones en alrededor de los tobillos? Ya está todo el pescado vendido. ¿Qué va a hacer? Está bien, pero estamos hablando de que hay varios participantes. Bueno. No es lo mismo que esté con los lienzos abajo, con una chica o con un hombre que... Con 10 chicas y 8 tipos. Vas a pasar bien un rato, pero puedes pasarla mal. Pero también. Bueno. Son cosas que pasan, la vida es así. Igual, por eso, nunca digas nunca. Nunca digas nunca. Es así de simple. Bueno, vamos con un poco de música y después nos metemos en el final de Condiciones Extrañas número 1 de 2014. thing you touch. You don't feel. Refranero popular de condición extraño se recomienda. No tomarás el toro por las astas, pues terminarás ensartado como churrasco de croto. Muy bien, tramo final de Condición Extraños número 1 de la versión 2014 en Radio Nauta 106.3 MHz. ¿Les queda alguna reflexión pendiente, niños? No, una orgía frenética. Sí, tal cual. Sí, sí, es como tal que cual. Se impone. Mañana es feriado, así que podemos arrancar. ¿Tú tenés algo que hacer? Llevamos reclutando gente. Por eso, tampoco vamos a dejar a gente amiga afuera. No, no, acá en toda la bajada vamos reclutando gente. Y sí, mira, acá aparte el Lola está lleno, así que podemos aprovechar de llevar unos cuantos para el rancho. Total, alguien va a tener que pagar por todo eso. La vecina, por ejemplo. Bueno. 70 años. Ah, tu vecina le quedaron un par de vidas para una orgía. Claro, no sé si ganas le quedaron, seguro. Bueno, así que tomemos la terraza. Claro, le ganamos la terraza a la señora y hacemos un desastre. Bueno, como siempre, y lo cual se ha convertido en tradición ya en Condiciones Extraños, el cierre queda a cargo de nuestro experto en música, el señor Matu Operator. Pero bueno, contanos un poco, ¿qué es la Ciscoteca? Porque vos estás participando de un proyecto que va los viernes y sábados a la noche. Así es, viernes bueno. Y sábado sería sábados y domingos de 1 a 3 de la mañana. Viernes y sábados a la noche, para no complicar. Es un programa de 2 horas que arrancamos con Álvaro Letal a fines de enero, me parece que fue. Exacto, con la fresca de febrero. Claro, con el grupete que quedó acá en verano. Era una idea que yo venía ya amasando hace un par de años y en el verano, bueno, medio que se concretó ahí con Álvaro. Y arrancamos. Un programa dedicado a la música, programa de 2 horas, son 2 programas por semana, dedicado a la música. Exacto, para aquellos que disfruten de la música, ni más ni menos. Sí, lo promocionamos como un programa para melómanos. Y como corresponde, como tiene que ser. Sí, sí, básicamente, o sea, estamos en presencia de 2 señores melómanos, el señor Álvaro y el señor Matu Operator, son así coleccionistas de música. Sí, sí, aficionados. Sí, sí, casi psicópatas de la música, podría decirlo de alguna está forma. Está bueno, porque sí, ponés, te sentás a escuchar el programa con una hojita ahí y te va anotando. Choreas material a lo vas poniendo la máquina y vas bajando discos y demás. Bueno, hay una versión en vivo, ¿no? Que también se hace una vez por mes, que pasa, hace un DJ set o una cosa así. Sí, no, es medio aleatorio el asunto, sí. Eso salió una vez, que eso salió en vivo, fue 2 horas de un poco de mezcla de música electrónica, que lo más probable es que el fin de semana este que viene, no el otro, se vuelva a hacer, grabado capaz, pero seguramente va a ser que... la vez que lo hice en vivo lo hice con mi hermano, que había venido a Mardel, uh-huh. Y la semana que viene, así que... Capaz que da. Lo hacemos en casa y después lo pasamos grabado. Muy bien. Voy a despedir a los chicos que están de este lado del vídeo. Después le dejamos todo el cierre a usted. Y mientras usted termina de buscar el tema de cierre, Lucas, muchísimas gracias por haber compartido este rato de radio. Un placer. Muy bien, señorita Covino, alias la licenciada. Un verdadero placer. Muy buenas noches. Adiós, hasta el martes. Bueno, ¿con qué nos vamos a ir, Matías? Estaba ahí terminando de decidir justo y me acordé que hoy... Hoy anunció Jack White que lanzó un tema hoy a la mañana. Un disco que ya venía medio ahí anunciando que iba a sacar. Disco bueno, solista. Sale, sí, disco solista, continuación de Blunderbuss. Parece que va a salir el 10 de junio, me parece. Y bueno, hoy a la mañana, a mediodía, largaron un videito instrumental de un tema nuevo. Así que va a ser corte de ese disco. Que se va a llamar Lazareto, me parece. Sí, Lazareto. Lazareto, muy bueno. Así que vamos a escuchar ese tema, que salió hoy, hace menos de un día. Ajá, calentito entonces. Sí, bueno, vamos con Matu, eso. Muchísimas gracias. Nos vemos el martes que viene. Oh,